Estas son historias de los locos por Jesús. Historias Mártires que deben ser contadas por Jesús. Historias de aquellos que nunca negaron a Cristo. Esta es la voz de los mártires. Estas son historias de locos por Jesús. Sus historias deben ser contadas. No más dudas, Tomás, Jerusalén, año 34 después de Cristo. Tomás llamó a la puerta del aposento alto usando el toque secreto. La puerta se abrió de inmediato. Entró a la habitación y cerró la puerta tras él. De pronto lo rodearon sus amigos, quienes hablaron todos a la vez. Era imposible entender a ninguno de ellos. Tomás, Tomás, lo que María Magdalena dijo es cierto. Él está vivo. Tomás, lo hemos visto. Tomás hizo un movimiento con las manos. ¡Shh! No puedo escucharlos a todos a la vez. Pedro, ¿qué es lo que ha sucedido? Hemos visto a Jesús. Estuvo aquí en este cuarto con nosotros. Habló con nosotros. Tomás lo miró frunciendo el ceño. Pedro, todos hemos estado bajo mucha presión. En realidad no hemos podido dormir desde que Jesús murió. Debes estar imaginando cosas. ¿Crees que todos nosotros vamos a imaginar lo mismo y a la misma vez? Te digo que lo vimos. Se presentó ante nosotros a través de la puerta cerrada. ¿Dices que atravesó la puerta estando cerrada?, preguntó Tomás. Todos asintieron. Pues, ahí tienen la explicación. Era un fantasma. Ustedes no vieron a Jesús. Lo que vieron fue un fantasma. Tomás, estamos seguros de haber visto al Maestro. Nos mostró las heridas en sus manos y en su costado. En nuestros corazones sentíamos que verdaderamente era Él. Entonces María habló. Oh, Tomás, si hubieses estado aquí, sabrías que era Él. Tomás meneó la cabeza. ¿Alguno de ustedes lo tocó? No. Entonces no pueden estar seguros si era o no un fantasma. Pueden creer lo que quieran, pero a menos que yo vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en su costado, no lo creeré. Una semana después, Tomás estaba reunido en la casa con el resto de los discípulos y la puerta estaba cerrada. De pronto Jesús apareció en medio de ellos y dijo, «Paz a vosotros». Jesús se dirigió hacia Tomás y le dijo, «Ven, examina mis manos. Mete tu dedo en mi costado. No seas incrédulo. Cree». Tomás cayó sobre sus rodillas. No era necesario tocar las heridas. Él sabía que era Jesús y exclamó, «Señor mío, Dios mío». Jesús sonrió. «Así que ahora crees porque has visto con tus propios ojos». Bien, mejores bendiciones hay preparadas para aquellos que creen sin haber visto. Tomás nunca más volvió a dudar. Posteriormente, cuando los discípulos viajaban predicando el Evangelio a través del mundo en aquel entonces conocido, Tomás fue escogido para ir a la India y al norte de África. A pesar de que tenía miedo de vivir entre las tribus salvajes, Dios lo fortaleció y pudo convertir a muchos en esos países. Cerca del año 70 después de Cristo, fue a Calamina, en la India, en donde la gente adoraba a una imagen del sol. En el poder de Dios, Tomás destruyó la imagen y puso fin a la idolatría del pueblo. Los sacerdotes del dios sol se enfurecieron. Lo acusaron ante el rey, quien lo sentenció a ser torturado con manchas de metal al rojo vivo, y luego fue echado a un horno ardiente. Ante el asombro de todos, el fuego no le hizo daño a Tomás. Estaba vivo en medio del fuego. Cuando los sacerdotes vieron esto, comenzaron a lanzarle jabalinas, las lanzas dentro del horno ardiente. Una de las lanzas atravesó su costado. Tomás cayó muerto. Los verdaderos seguidores de Dios conocen a Jesús. Aun cuando no lo hayan visto con sus propios ojos, sí han sabido acerca de su poder y de su amor y de su gozo. Él es la palabra viva. Es tan real para ellos que nunca lo negarían. no importa cuál sea el costo.